Señor Yair Barraza, felicidades por el gol. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo sentiste el partido? ¿Complicado? ¿Se puso tenso al final? Bien, yo creo que desde todas las semanas sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero contento, ¿no?, por el esfuerzo del equipo y más por los 3 puntos. ¿Con ese gol, mensaje a la afición, cuál sería? No, yo creo que sepa que estamos dando todo de nosotros, ¿no?, que tratamos de hacer lo mejor posible y darles alegría. Muchas gracias, Jair. A ti, nos vemos. Un viaje. Gracias.